importantes. Eso no. Servicio Telam para la radio. Ciudad de Buenos Aires. Denunciaron a Mauricio Macri por el deterioro en las instalaciones del Hospital Neuropsiquiátrico Borda. Lo hizo la Comisión de Familiares de Víctimas Indefensas de la Violencia Social, Política, Judicial e Institucional. Los denunciantes acusaron la falta de conservación del pabellón de investigaciones en psicofísica y neurobiología, el parque aledaño y todos los bienes que lo integran declarados Monumento Histórico Nacional en 1999. La denuncia cita una norma que obliga al gobierno porteño, de quien depende el hospital, a respetar la morfología y el diseño paisajístico del lugar, el que resultaría dañado a raíz del proyecto para la construcción en ese predio de la nueva sede del Ejecutivo de la ciudad. Torneo inicial. Hinchas de Independiente arrojaron bombas de estruendo y el partido se suspendió. Barras de Independiente arrojaron por lo menos 3 bombas de estruendo, una de las cuales afectó al arquero de Belgrano, Juan Carlos Olave. El árbitro Laverni suspendió el encuentro que se jugaba en Avellaneda. El partido lo ganaba el equipo cordobés 1-0 con gol de Jorge Velázquez. Mañana se conmemora el 439 aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Fe. Por este motivo, la administración pública de la provincia tendrá asueto, aunque la medida es optativa para el comercio, la industria y los bancos. El aniversario será recordado con un acto que se desarrollará desde las 10 en el Parque Arqueológico Ruinas de Santa Fe la Vieja, con la presencia de autoridades provinciales. Córdoba. Nutrida agenda de espectáculos musicales para esta semana. Mañana el ex guitarrista de los Guns N' Roses, Slash, presentará su álbum Apocalyptic Love. En tanto, el viernes se presentará el dúo español Estopa. El sábado, Amaral, Soledad y Alma Fuerte, todos en distintos escenarios de la ciudad. Finalmente, el domingo, Sandra Mianovic cantará canciones de su último disco Vuelvo a Estar a Tu Lado, junto al Coro Polifónico de Córdoba. Servicio Telam para la radio. Babilonia, lo que tenemos para decir. Venimos creciendo en la combinationary, con lírica consciente para poder sobrevivir. En las calles de Babilonia no vamos a morir. Son libres tu pensamiento con la conexión de Yanai. Siente Rastafari que tu mente va a guiar. La primera percepción que atrapa en tu corazón será sin discusión de todas las mejor. La sensibilidad que hay en tu interior, despierta la mano que será tu misión. Con paso poco inocente, piso fuerte y sin consciente. Y es la música que lleva el sonido independiente. Son libres el camino que propone, sonido independiente que nunca se esconde. Viste la freeway de tono y colores, la música del clown y el barrio recorre. Es el camino que propone, se vive independiente y que nunca se esconde. Viste la freeway de tono y colores, la música del clown y el barrio recorre. Freeway 97. Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Son peanuts. Buenas noches a todos, bienvenidos, esto es ¡Eso no! ¿Qué haces, Maguito? ¿Todo bien? Bien, che. Esto ya se está transformando en un saludo casi clásico, ¿no? ¿Qué haces, Maguito? ¿Todo bien? Pasarte la pelota. Claro. ¿Qué haces, Maguito? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien. ¿Tú estás bien, de verdad? Yo estoy bien, de verdad, sí. Bueno, pero el programa pasado no, el anterior fue que claro. Te sacaron la muela. No estabas, no me dijiste todo bien. ¿El anterior me sacaron la muela o el anterior me sacaron la muela? Memo, nuestro operador tiene que saber todo. No, dos semanas, Memo, ya. Dos semanas. Ya la semana pasada no tenía la muela. Y estamos bien. Sí, dos semanas. ¿Néstor? Todo tranquilo. Dos semanas. Tranquilo. Néstor hoy trajo una onda muy Catriel, ¿no? Como sí. Muy... Muy... ¿Cómo se llama el actor? Vamos mejor sin la gorra. ¿Cómo se llama el actor? ¿Cómo era? Se me fue. ¿Qué, Laporte? Laporte, sí. Ahí está. Sos parecido a Laporte. Sí, tiene el lomo de Laporte, todo. Así que... Sí, ¿después de cuánto? ¿Eh? Después de un cajón de ¿qué? No, 10 cajones de cerveza. ¿10? Sí. Ah, yo iba a decir uno, no soy tan mala. No, y si es birra te acompaño. Bueno, me chupo 5 yo. Pero tiene el pelo. El otro día... De atrás parece Laporte. Yo de atrás parezco Bruce Willis y de frente. La quiere arreglar. ¿Viste que te pasa eso? También. Que si no, mirá esta hija de puta lo que se puso, es mi tía. A mí me pasa todo el tiempo ese tipo de cosas. De meter la pata. Pero la meto con todo. Oh, a mí eso me pasó, mirá. En el casamiento de un amigo, así, foto, ¿viste? Foto, bueno, vengan los, viste que es típico. Vengan los familiares, ahora. Ahora vengan los amigos. Estamos todos los amigos. Y bueno, estamos todos los amigos así abrazados, foto, y digo, che, mirá esa vieja el peinado que tiene. La madre de la novia. Claro. La madre de la novia. No. Es mi mamá. Te la presento, vení. Hola. No, bueno, Mariano es que tampoco está tan despeinada. Ahí ya está, ya empezaste a remar en pote de dulce leche, le estás pasando a Brea. Le quedó, no me dieron souvenir, me fui sin souvenir. Era lo mínimo. Era lo mínimo. No me echaron de la fiesta, por lo menos. Porque. ¿El mozo siguió pasando o lo tuviste que coimear? No, el mozo pasaba. Pero bueno, pues yo tampoco estaba. Porque el mozo se la pasó re bien. A la vista del matrimonio. Pero bueno. Nada, esas metidas de pata cuando estás en el medio de una fiesta o casamiento. Y también velorio. Esa o la de que te olvidaste, ya se olvidó. Qué fuerte está esta. No, qué fuerte que está, no sé qué es mi mamá. Claro, bueno, ¿no? Pero es un halago. En los cumpleaños de 15 pasaba mucho, porque uno era guachito y las madres de los amigos todavía estaban fuertes. Entonces no, uno. Pero el problema es que andabas con el pito parado todo el día. Ahora también. Gallina, te cascás la nutria todo el día. Y sí. Como que. Y como ahora. Pero la diferencia es que las madres de nuestros amigos ahora son unos cachivaches viejos. Entonces ya uno ya no la mira con cariño. ¿Entendés? Acá al lado tenemos al Tecla, amigo del mago. Hola, buenas noches. Ahora miramos a las de 20. Hijos de. Bueno, vamos a estar hablando de eso si querés, en un ratito. De tu harem de chicas de 20 años. ¿Harem? Tiene un harem. Sí, tiene una sola. Tiene un harem. Bueno. Yo te digo que tiene un harem. ¿De 20 chicas o todas tienen 20? Vos haceme caso a mí. ¿Eh? Yo te digo carnaval. Voy a apretar el pum. Apretalo nomás. Ahí está. Bueno, metidas de pata hay un montón. Un montonazo. Yo tengo un montón para contar, pero no nos vamos a poner a contar ahora. Sí. No. No, digo. Ahora no. No, digo que sí, que uno tiene miles de metidas. Sí, de pata. Te pones a pensar, ¿viste? Si no, tengo que escarbar alguna. Sí. No. Déjame pensar, pero yo debo tener, pero. No solamente con la madre, el amigo, hay metidas de pata que uno hace que che estas cosas. Mirá, una vez, cuando yo era muy chiquito, esta metida de pata es gruesa. Yo era chiquito, me acuerdo. Y yo tenía un compañerito de colegio que era de Testigo de Jehová. ¿Viste? Ah. Entonces, viste que los testigos de Jehová no hacen el servicio, hacen el servicio militar, pero un cacho en cana, un cacho no sé qué, parece que salen antes, ¿viste? Espérame un segundo. Esto lo contó ya. Y después yo soy la que habla de los huevos paspados de Axl Rose. ¿Lo conté? Bueno, el público se renueva, como dice Mirta, pero ya lo contaste. Bueno. Te lo voy a dejar que lo cuentes porque la vez que quise repetir un chiste ya lo contaste. Yo soy buena compañera. Tienes razón, ya lo conté. Pero ahora lo voy a completar la historia, porque es verdad, la gente, por ejemplo, a él no escucha la historia y quiere escucharla. Contalo. Yo tampoco la escuché. Y Néstor tampoco claro, la escuchó. Néstor no estaba. Estábamos ahí en el colegio, estaríamos en quinto grado, sexto grado. Entonces, vamos al acto todo, pim pum pam, el acto, el himno, todo, tomamos distancia, cantamos, Febo asoma, o inmortales, viste, bueno. Volvemos a la casa del pibe. Viste, te estoy hablando de la época, se jugaba al Kung Fu Master. El Kung Fu Master se cargaba con el cassette, con el dataset. ¿Viste? Bueno, sí, ahí entre como que, del 64. Claro, entre que cargábamos el Kung Fu Master y eso, que lo tenías que cargar 20 veces porque nunca terminaba de cargar bien, viene Zulma, la madre, y Zulma, le digo. El nombre. Le digo, nombre de madre, Zulma. Escúchame, le digo, no viniste al colegio. Le digo, Daniel fue a la bandera. Y ahí la mina se transformó, ¿entendés? Era el mismísimo Lucifer. Era el demonio de Tasmania. Y lo fajó al pibe ahí delante de mío, ¿viste? Le dice, ¿cómo? Escuché esta frase, ¿eh? ¿Vos querés que cuando venga Dios a elegir a la gente de entre los muertos, a vos no te elija? ¿Eh? Ah, dije yo escúchame. Estábamos en quinto grado, Memo. Yo dije, a la mierda, ¿cuándo va a pasar eso? Dije yo. ¿Viste? ¿Cuándo viene ese qué? Me cagué en las patas porque digo, no te puedo creer que va a bajar este tipo a elegir gente como si fuese un pan y queso, ¿viste? Y bueno. Ahí te sentiste que te quedabas afuera del cielo, ¿no? Ahí me sentí afuera del cielo. Porque me sentí primero afuera del cielo. Directo al infierno. No, primero me sentí afuera del cielo. Y segundo, afuera de la bandera, porque jamás fui abanderado. Varios años después lo rectificaste que estaba quedado afuera del cielo, ¿no? Varios años después rectifiqué, pero por lo menos supe que en el corto plazo Dios no va a bajar. Porque ya pasó muchos años, seguramente no va a bajar. Pero a fines de 2012, el 20 de diciembre dice que baja y todo eso. No creo que sea en este 20 de diciembre que vaya a pasar esto de... ¿Qué pasará, no? En fin de año, porque todos estamos planificando cosas para el año que viene y todo, ¿no? Y uno está diciendo, bueno, el año que viene voy a hacer tal cosa, tal otra. Y si vuela toda la mierda... No pasa nada, chicos. Espera que te quiero contar una anécdota. Viste que hubo un eclipse ahora, hace poco. Sí, ayer. Hubo un eclipse. Martes 13. Las inundaciones, los tornados. Los granizos que están cayendo. Discúlpeme, pero todo eso es producto nuestro. ¿Y qué tiene que ver eso? Si no dijimos que nada es producto nuestro. Y bueno. Pero no es que va a pasar algo el 12. Déjense de hinchar las pelotas. No, las es el 20. Que pasan, no, es el 20 y el 23 y Pirulo. Las cosas que pasan porque la culpa Dale, es así, nuestra. Así, zafo de comprar los regalos. Y ahora, lo che, que oíme. Pasó también es un fenómeno extraño. Que es el 11 del 11 del... No, el... Ya pasó. 11, 10 del 11 del 12. No, el 11 del 11... Sí. ¿10, 11, 12? Bueno, sí. El 11 del 10, 11, 12 o 11, 11 de, o 12, 12 del 12. También. O nos vemos. O se va aquí la gente de regreso a octubre. Quedó uno solo, un gallina que está mirando la tele que no lo podemos despegar de ahí. Está llorando. Jugando River con el Atlético de Rafaela. Creo que va 0-0. Veo bien. Pero algo de eso iba a pasar, ¿no? Algo extraño que pasa cada 300, 800, 30 y pico de años. Cada 800 años, dijeron. Hay un fenómeno calendario. Ah, y diciembre tiene 5 lunes y 5 sábados. 5 lunes y 5 domingos. Y también pasa cada tanto, cada muchos años. Me tengo que cobrar más caro el mes. Bueno. Claro. Bueno, yo quería contar una anécdota, pero ya no viene al caso. No, contala. Nah, ya está. Porque todo sale más caro este... Menos mal que no hay 5 viernes, porque si no me sale más caro el 5 viernes. Bueno. Nah, ya está. Tenía que ver con las cosas que metés la pata. Y dale, contale. Siempre te desviás y te digo, espera, porque yo hago señas para que la gente escuche y entienda. Dale, en dale. La radio, entre los compañeros, se manejan una serie de señas. ¿Memo? A la gente no le importa eso. Cuéntame, sí, pero la gente después dice, ¿por qué lo contaste después? Hay que tener un poco de respeto. Estoy levantando la mano, te pego una trompa a la nuca y seguís hablando. Te voy a hacer comer el micrófono, Gaby. Bueno, dale. Estábamos de cumpleaños. Chicos, los chicos del barrio, ¿no? Todos en la casa de la China. Quilombo bárbaro, pobre la China. La China tenía viviendo a la abuela en la casa, ¿viste? Éramos muchos, habíamos hecho patis, mucho quilombo, éramos como 15. En esa época tocábamos todos en la murga. Y de repente siempre el turco metía la pata, ¿viste? Donde no la tenía que meter. Y de repente estábamos todos cagándonos de risa y el turco dice, ¡ja, ja! Y le pega como un sopapo en la espalda y dice, ¡China, mirá a tu abuela, boluda! No, de mañana no pasa. Y la abuela se murió. ¡Ah, la mierda! ¿En ese momento? No, no, no. A la noche. Pero, después que nos fuimos. El otro día. Pero estaba bien ahí en la fiesta. Pasó caminando, la vimos caminando. Y ahí fue que el turco la vio. Che, mi otro abuela, te echa mierda, mañana no pasa. Y se murió. Bueno, capaz que tuvo una premonición el turco, ¿no? Era un hijo de puta. Bueno, pero capaz que algo. Una guachada. Capaz que algo en su interior le dijo a esa señora de la noche no pasa. No, si estaba medio en pedo tomando birra. ¿Y qué tiene que ver eso? No, lo dijo porque quiso hacer un chiste y es gracioso y después no le causó nada de gracia. Mínimo del velorio. ¿Y fue? Sí, la culpa tenía. No nos vamos a olvidar nunca más. ¿Y la chica le hizo algún comentario al respecto o no? Mataste a mi abuela. ¿La china le dijo? Sí. Hoy está bien, va para la risa. Claro. Porque ya pasaron muchos años, pero es una anécdota media rara. Qué sé yo. Bueno, si tenés alguna anécdota, alguna metida de pata, nos podés llamar y contarnos al 4443-6858. Nos escuchás por la FM Freeway 90.7, www.fmfreeway.org, o por nuestro blog, las 24 horas también está la radio, www.esonofm.blogspot.com.ar. Bien, hoy tenemos muchas cosas, tenemos temas nuevos de los Red Hot, fechas de gente que va a venir a nuestro país el año que viene, este año hay muchos festivales, así que estén atentos. Bueno, queda mucho programa por delante. Vamos a arrancar 22-18, nos pasamos un cachitito. Vamos a arrancar con Slash, que ya este fin de semana, en estos días, ya está tocando, ¿no? El 15, ¿no es? Mañana está en Córdoba, en el Orfeo de Córdoba. Y sube re turbe al agua. No, justo porque me quedé mirando la computadora. Mañana está en el Orfeo de Córdoba, ya está en Córdoba, llegó hoy. ¿Lo llamás? Llámalo, sacamos el aire. No lo llamé, pero lo confirmó. Confirmó la llegada de Slash a Córdoba. Dijeron que estaba medio enfermito. José Palazzo, que es el productor de la fecha de Slash ahí en Córdoba. Después va a estar en el Argentino Juniors este sábado. Y el domingo en el Teatro Vorterix de Colegiales. Estuvimos mirando un poquito la grilla del Orfeo, porque mañana va a estar Slash. Pero pasado, y pasado, y pasado, y pasado, ¿sabes quién está? Topa. ¿Quién? Topa. ¿Cuántos hace? 5. ¿Cuánta gente entra ahí? No sé. Mucha gente. Mucha gente. En el Orfeo Superdomo de Córdoba. ¿Y sabes Slash, quién toca que no mira después? Por TV. ¿Y sabes quién toca después de todo eso? Entre Slash. Topa, topa, topa, topa, topa, topa. ¿Sabes quién viene después? Maná. Axel. ¿Eh? Axel. El del jabón en polvo. Yo quiero ser. Miren, no les miento. Jueves 15, Slash. 16, 17, 18. Topa y Muni, topa y Muni, topa y Muni, topa y Muni. Sábado 24, Axel. Viernes 14, señora, no se lo pierda, Julio Iglesias en el Superdomo. ¿Vivo? Yo tengo una duda con Muni, pero bueno, déjalo ahí. Ahí está. Yo te voy a contar una historia de Muni después, cuando vos quieras. Bueno, vamos a arrancar el programa con un temazo de Slash, porque vemos ya nos está apurando y nos fuimos a la mierda, ¿no? Está muy relajado. Bueno, te lo dedicamos a vos. Este domingo nos vamos a ver a Slash. ¿Hijos de qué? ¿De quién? De la abuela. Que se fue al cielo. Al Vorterix. Después te contamos. Vamos a escuchar Slash. Halo. Here it comes down the dirty of your head. cedido gratuitamente a organizaciones y campañas de interés público. Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho. El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste. Nos encontramos desde las 10 de la mañana en la estación de Morón, Plaza de San Justo, Plaza San Martín de Moreno, Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris, y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros. Aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer. Acércate, infórmate. El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos. Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde están instaladas las mesas. ¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo! Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste. Freeway Rock, la radio del rock independiente. Eso no. Che, no veo bien el reloj. De acá, no sé. Es verdad, porque están los calcos pegados ahí. Además, correr. Ahora sí. Ahora te creo. Y ahora se ve la temperatura también. ¿Pero siempre estuvo ahí? ¿O sí. estaba donde está el sticker de la perra? Lo corrieron más para. Lo corrieron. Me parecía. Bueno. Estamos escuchando un poco de Stone Temple Pilots. No vuelven. Si es que dicen, no, mirá, vuelven. No, no vuelven. El que viene para acá es Scott Weiland, que es el cantante. Por tercer año consecutivo viene a nuestro país. El 6 de diciembre en Groove va a estar. Una sola fecha en Groove. ¿Cuánta gente entra en Groove? 1800, ¿no? 2000. Más o menos, sí. Reventado, sí. Nunca fui a Groove todavía. No, anda, está bueno. Va, depende de quién toque. Sí. Lógico. Bueno, las entradas salen $200. Barato. Sí. A lo que venimos pagando. Sí, tal cual. Lo iría a ver yo, cabe destacar. Y se consiguen a través de Ticketek, nada más. La onda es que mientras él promocionaba un disco de memorias que sacó el año pasado, sacó un disco de covers, no sé si se enteraron, que se llama A Compilation of Scott Weiland Cover Songs. Ponele un título. Que fue lanzado a la venta en formato digital a través de su página web a fines de agosto del año pasado. Y cuenta con versiones de David Bowie, Radiohead, Los Stones. Bueno, un par de meses después, él saca otro disco que se llama The Most Wonderful Time of the Year. Le gustan los nombres largos, ¿viste? Que tiene un compilado de canciones orquestadas. Se supone que lo que va a presentar acá es una mezcla de esos dos discos. Con lo mejor de esos dos discos. Si no los escucharon y lo quieren ir a ver, descárguenlos, escúchenlos, porque el de covers me quedé con las ganas de escucharlo. Lo voy a tener que buscar y escuchar. Debe estar bueno. El otro, ya con orquesta, no sé. A mí me gusta mucho. ¿En vivo qué haces si no tenés la orquesta? Me gustaba mucho en Velvet Revolver, ¿viste? La banda me gustaba mucho. Porque ¿cómo se mueve, viste? Sí, cómo va y de todo. Y hay un video que tiene como un sombrerito así como de motoquero. Un sombrerito así, un chalequito así. Y tipo bailando. A mí me gusta mucho. Y además que, claro, estaba Slash, bueno, estaban todos los otros que también completaban bastante bien el cuadro. Una bandaza. Pero me gusta. Y duró poco la banda. En realidad, una tristeza también, que yo creo tampoco. Pero bueno, ya estuvimos hablando un poco de la separación también y el por qué, ¿no? Por qué se habían separado. Como que en realidad también tiene que haber una cuestión como que ellos estaban haciendo sendos tratamientos de... Bueno, de desintoxicación, un poco con tema drogas y eso. Y es como que con la banda, con Velvet Revolver, y se les había empezado a complicar un poco ese temita. Con lo cual decidieron cortar la banda un poco. Son unas bandazas. La verdad que da un poco de pena es que terminen estas bandas. Pero bueno, lo pueden ir a ver solista, repetimos, el 6 de diciembre en Groove. Otros que vuelven y confirmaron son los Coldplay. El 9 de febrero en el Estadio Ciudad de La Plata. Fecha rara para venir en febrero. No, hay muchas bandas que vienen en febrero de afuera porque vienen en gira y caen acá en verano. Los Stones vinieron en marzo. En marzo. 28 de marzo yo fui. Bueno. Pero bueno, ya terminando marzo, pero... 9 de febrero. Bueno, en el Estadio Ciudad de La Plata. Una banda que me gustaría ir a ver. Roger Waters. Pero es Water, mayo. Vino en mayo. No, en febrero vino. ¿Febrero fue? En febrero. Claro. Roger Waters vino en febrero. No, bueno, no me acordaba. ¿Por qué pensé que era en mayo? ¿Quién tocó en mayo? Porque se quedó hasta mayo, más o menos, pero. Claro. Pero arrancó en febrero. Bueno, Coldplay el 9 de febrero entonces. Las entradas para el público en general se van a poner a la venta a partir del 24 de este mes. Así que estén atentos. Y si tenés el Banco Francés, con dos días antes empieza la preventa exclusiva. Así que aprovechen para sacarlo con la tarjeta de crédito. Bueno, esto es un rumor. Y si vienen, voy. Porque el último disco que sacaron, King Animal, es una bestia, es una animalada. ¿Escuchaste el último disco que sacó? ¿Cuándo sale el de Deftones? ¿Ya salió el disco de Deftones? Está... No, está subido. Está no, subido en internet, pero ya está, ya salió. Mañana sale, me parece. ¿El 14? ¿Cuándo es 14? Hoy. ¿Hoy? Hoy. Hoy bueno. La fecha de lanzamiento del disco de los Deftones. También, escúchenlo porque es una bomba de tiempo. Te vuela la peluca, tené cuidado, Memo, ¿eh? Bueno, estos chiquitos de Soundgarden, que si vienen vamos a tener que ir, lamentablemente, llegó el rumor de que había posibilidades de que pisen nuestro país en el mes de abril del año que viene. Así que, bueno, en cuanto tengamos información la vamos a estar diciendo, la posta a posta. Bueno, entonces, tenemos confirmadas Scott Weiland, que viene el 6 de diciembre en Groove, y Coldplay en febrero, el 9 de febrero, en el Estadio Ciudad de La Plata. ¿A quién qué vamos lindo recital ese periodo, ¿eh? El de Coldplay. Sí. Pero la cuestión es volver. Volver. ¿No, ¿viste algún recital en La Plata? No, porque ya el volver es, ya me saca todas las ganas de ir. Bueno, pero ir al estadio de La Plata. Sí, vos sabés que ese es uno de los. Viste que el estadio de La Plata es como que. Para lo que es provincia de Buenos Aires, es como que ellos quieren que todo pase ahí, ¿viste? Pero bueno, el gran problema que va a tener es justamente la congestión, ¿no? Porque el trayecto hasta la autopista es una patada en la cara, o sea, directamente. Directamente. Bueno, cuando tocó YouTube también fue un quilombo cuando terminaron para volver. Para todo, porque en realidad por más ordenado que sea el ingreso, después salimos todos juntos. Y en manada. En manada, con lo cual, o sea, a una parte la sacan para el lado de la autopista, a otra parte la salen por atrás, pero digamos que en la bajada de la autopista... Vamos todos al mismo lugar. Nos juntamos todos. Con lo cual, viste, empieza a ser un problemita ese el tema de... Habían dicho... ¿no? No tanto con los recitales de rock, porque la gente va mucho en micro. O van mucha gente que van en micros. Con lo cual los micros no llegan hasta el estadio, la gente llega caminando. Y después van a salir los micros. Pero, por ejemplo, partidos de fútbol o, por ejemplo, el día que jugaron los Pumas en la cancha, la gente va toda en auto, con lo cual es cada cuatro personas un auto, contá. O sea, hay 80.000 personas, 60.000 personas. Bueno, hacer la cuenta. Un montón de autos. Claro. Y sí. Bueno, habían dicho en una época, creo que el año pasado fue, o cuando se inauguró, que iban a sacar entradas, incluida, no sé, el traslado. Pero al final nunca hicieron eso. Y iba a ser por sistema Ticketek, así, pero... Pero bueno, que te pongan un micro, combi, todo junto. Total, ya, si te ¿cuánto te ahorras? Si salen combis de 15, 30 personas, micro. Ya. Una bocha. Y sí, claro. Pero bueno, se ve que nunca lo pudieron implementar, andás a ver por qué. Y saldrá un número poner la combi. ¿Cuánto pues ahí está la plata? Tampoco que te vas hasta Jujuy. Sí, no. Pero ¿cuántas combis tenés? O sea, son ¿cuántos entran ahí? Poner una combi, ¿cuánta gente entra? No, está en el estadio. 15, 19, depende. Pero ¿en el estadio cuánta gente entra? No sé. 20. Pero en un auto entran 5. ¿Qué? ¿Cuánta gente entra en el estadio? ¿En ese estadio? Sí. ¿Con la 4.000? ¿Vos decís un partido de fútbol o un partido de un recital? Sí, no sé, 50.000 personas. Bueno. Vendés 50.000 entradas, ¿cuántas combis tenés que meter? Hace regla de tres simple. Vamos a cerrar el bloque 22-33. Mientras hacemos la regla de tres simple, el bloque que viene te lo respondemos. Te lo va a responder Néstor. Sí, señor. Néstor, ¿sabés dividir por tres cifras vos? No, ni en pedo. Ahora vamos a sacar un par de fotos de en eso. En el pizarrón y vamos a estar haciendo un par de ejercicios. Vamos a escucharlos a los Stone Temple Pilots. Down. Espacio publicitario. Querida Coupé, ya no sos la que fuiste. Los años te hicieron perder el brillo y el color y mis amigos dicen que estás vieja y gastada. Espera, antes de dejarla, dale una oportunidad. Lava Autos Venus. Usamos productos Arexon Ferrari, proveedor oficial de la Fórmula 1. Lavado de carrocería con nieve blanca y rosa. Lavados especiales con encerado gratis. Limpieza integral de tapizados con máquina. Lavado de motores y chasis al vapor. Lava Autos Venus. Abierto de lunes a domingos de 8 a 21 en Avenida Rivadavia 15102, esquina Boedo, Ramos Mejía. Ah, te damos el seguro de lluvia por 24 horas sin cargo. ¡Qué linda que estás! ¿Cómo brillás? Lava Autos Venus. Tranquila, hiperactiva, bohemia, moderna, ecológica, culta, divertida. La ciudad de Buenos Aires tiene todo para ser como vos quieras que sea. Vení a descubrirla. Vení a hacer de Buenos Aires tu ciudad. Seguinos en www.facebook.com/Buenos Aires Turismo y en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Entérate de todo lo que la ciudad tiene para ofrecerte. La ciudad de todos los argentinos. Buenos Aires Ciudad. Mastai, 17 de noviembre, Balneario Municipal de San Pedro. Manu Chao, La Aventura. Ciro y los Persas. La Vela Puerca. Non Palidece. Entradas a la venta por Sistema Ticketek y en todos los locuras. Más info, www.mastai.net. Es una producción de 300. De Querusa Fest, sábado 17 de noviembre a las 23 horas. De Querusa Fest. De Querusa Fest, en Reyes Club, Avenida Presidente Perón, 2233, Aedo. Música, fiesta y cachengue para explotarte la cabeza. De Querusa Fest, no te la pierdas. Fin de espacio publicitario. Desde Ramos Mejía, Partido de la Matanza. Transmite FM Freeway 97. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. Suena Guillermina y no suena en vano Guillermina porque hay novedades de la banda. Yo te quiero pedir un favor antes que nada, no hagas el programa enojada porque no voy a hacer el programa ni vos ni la gente se tranquilísimo, ni la gente se lo merece. No, mirá vos, yo te voy a decir una cosa. ¿Viste el banner ese que está ahí, que estás viendo vos ahora? No, fíjate en la dirección de la página web. Escúchame. Fíjate la dirección de la página web, tiene 3 L's. ¿Te fijaste vos eso? ¿Ese detalle? No es mi área. ¿Pero te fijaste eso o no? No es mi sector. No, ya sé. Pero tiene 3 L. ¿Yo me hago un problema por eso? No me hago problema por eso. Y lo dejé así como está. Y lo vi, ¿eh? Pero lo dejé así como está. Está muy bien. Ahí está. Por eso digo, no hagas el programa enojada. Vos quédate tranquilo que la gente no se va a dar cuenta que estoy enojada. Quiero mandar saludos a la gente de Miami que están conectados por ahí. Claudio. Deja, basta. Agostina. Juliana. Un aplauso grande para Pablo Zavar. Otra vez este pibe rompiendo las pelotas. ¿Y qué más? Y para Joaquín. Ah, está... Desde Rosario. Joaquín, que se quede ahí porque vamos a pasar un tema que a él le va a gustar mucho. Te lo vamos a dedicar. ¿O no? Sí. Ahí está. Bueno, novedades entonces de los festivales que hay dando vuelta por Buenos Aires, de los que pasaron, de los que están por pasar y de los que van a pasar. Que no es lo mismo que los que están por pasar, que los que van a pasar, ¿no es cierto? Y vamos a comenzar por una información que les puede ser útil a muchas personas que se vieron de alguna manera perjudicadas por este temporal. Hay mucha gente recontra caliente con esto, ¿eh? muy caliente, porque vos fíjate cómo son las cosas. Este festival, el Maquinaria Fest, organizado por una productora local. Bueno, de alguna forma, estos recitales iban a ser en el Estadio Molinas Argentinas. Estadio Cubierto Molinas Argentinas, ¿sí? Sí. Lo mudaron a Jeva. Sí. Y se les inundó el festival. Qué mala leche. Con lo cual, si se hubiesen quedado en el Argentino Junior. No se le viene 7, 8 y 9, como estaba programado originariamente. Ningún problema. ¿O no? ¿Por qué se mudaron? Ningún problema. Bueno, dicen que se mudaron porque era más barato. Dicen que se mudaron. La productora dice que se mudó porque de alguna forma la capacidad estaba siendo rebalsada. Estaban vendiendo muchas entradas. Entonces ellos vieron que, bueno, la posibilidad de ir a hacerlo en Jeva. Bueno, cuestión que la segunda fecha de este festival, en el que iba a tocar Calle 13, Gogo el Bordelo, entre otras bandas, bueno, se vio suspendido. En principio, la productora dijo que iba a reprogramar la fecha. Bueno, dadas las circunstancias y los calendarios de las bandas que iban a tocar, era muy difícil. Cuando dijo que iba a reprogramar la fecha, para mí, sinceramente, cuando yo escuché eso, digo, hicieron los dolobos. Hay bandas internacionales que no se van a quedar acá uno o dos días esperando a que deje de llover. ¿O no? No. Es la verdad. Calle 13 toca gratis el domingo, creo. ¿A dónde? En La Plata. Esperá vos. Bueno, vamos a ir a verlo. Bueno, la gente que se quedó con entradas para el 2000, ¿qué es eso? 2663 son las combis que se necesitan para llevar 50.000 personas a La Plata, ¿sí o no? Sí. Esa es la cuenta. 2.663 combis, todas una atrás de la otra. Cuando la primera está bajando en La Plata, la última está subiendo Moreno, más o menos. ¿O no? No importa, pero ¿cuántos autos te ahorraste? Y un montón. Para el próximo bloque. Un montón. Pero vamos a sacar esa cuenta también, ¿eh? ¿Cuántos autos? ¿Cuántos autos se necesitan? Haceme esa misma cuenta con un promedio de 4 personas por auto. Porque más gente, ahí estamos bajando nosotros de la combi, nosotros ya contratamos nuestra combi, ¿eh? Ahí estamos viendo que estamos bajando el Tecla, Juliana y yo estoy ahí. El chofer es Néstor, pero no se ve por el reflejo. Tirándome, el chofer es Néstor y Tecla siempre con una sonrisa a flor de piel. Así que bueno, si te quedaste con las entradas del Maquinaria Festival, ¿eh? Guárdatelas porque están re bonitas. Sí, además de pegar, además de pegarlas en el placar, bueno, la producción hace el siguiente anuncio, ¿eh? Se procederá a partir del jueves 15 de noviembre, el día de mañana, a realizar el reintegro del dinero de las entradas, ¿eh? Si tenés abono para los 3 días, te van a devolver, si tenías abono para los 3 días originariamente, te van a devolver el proporcional de la entrada, ¿eh? Quienes compraron entradas individuales a través de internet y teléfono pueden conectarse con atención al cliente de Ticketek. Quienes compraron en puntos de venta de Ticketek deberán acercarse con su ticket a Groove, Avenida Santa Fe 4389 o a Viamonte 560, local 6. Ya veo que mañana está prendido fuego todo Groove y el otro local. Todos los abonos se devolverán el proporcional únicamente en efectivo en Groove, como te decía antes, Avenida Santa Fe 4389 o en Viamonte 560, local 6, eso es Ticketek. Las personas que sean del interior del país pueden acercarse, contactarse, con atención al cliente de Ticketek. Y ahí, bueno, de vuelta el sonido que hizo Néstor antes. Que no te atiende nadie. Las compras realizadas en los puntos de venta sin service charge, o sea, sin cargo, de alguna manera. Sí, siempre el cargo está porque son 5 pesos para cualquier lado que vaya. Te la ponen por otro lado. Serán reintegrados en Groove, Avenida Santa Fe 4389. O sea, te cagaron desde arriba un puente y te quedaste sin ver las bandas y todo eso. Exacto. Bueno, mucha gente realmente con muchísima calentura puteando. Y la culpa de Macri. En los foros y en las redes sociales y todo eso, ¿no? Bueno, desde la productora hasta, bueno, el mismísimo Macri, la ligaron todos. Y San Pedro también, alguna se habrá llevado. Hay gente que dice que, bueno, que hagan la cuenta porque encima las entradas son carísimas, que por la misma plata uno se puede ir a Chile, o a Brasil, donde los festivales están mucho mejor organizados, mucho mejor, bueno. Todo eso, la gente está con mucha bronca. Bien, el día 1 del festival sí se pudo realizar, Ahí tocaron, bueno, Slayer, Mastodon, Malone, Marilyn Manson. Marilyn Manson, flojo, flojo desempeño, sí, de Marilyn Manson. Pero bueno, Cavalera Conspiracy, bueno, los hermanos, los más Cavalera, en su nuevo proyecto Cavalera Conspiracy, tocaron bueno, los clásicos, las clásicas canciones de Sepultura. Mucha gente rara, mucha gente, muchos góticos, dando vuelta por ahí, por Palermo, mucha gente con los ojos medio de esos. Lentes de contacto, ¿viste? Esos lentes de contacto. Sí, de colores. Sí, pero ese color, ese, bueno, color medio blanquecino, ¿viste? No, medio, yo vi unos verdes medio lavado. Esa onda muy Marilyn Manson, ¿viste? El pelo así, muy rapado de los costados. Pelo gente medio, rara. Medio bordó, gente muy rara. Gente rara que sale de la casa para esa fecha nada más. Gente con piercing así, medio extraño. Bueno, Stone Sour también tocó. La banda de los Corey Taylor y Jim Root, que son de alguna manera los muchachitos estos que tocan en Slipknot, los que tienen Slipknot. Esa Slipknot. Slipknot, dijo. Slipknot. Slipknot son los que tienen las máscaras. Sí. Claro, Slipknot. Así se llama la banda. Que tienen este proyecto paralelo que se llama Stone Sour, que es un poquito más más blando. Bueno, la sorpresa nacional, Malone. Que por lo menos le da esa cuestión de todavía una esperanza con el metal. Al metal argentino, el metal nacional. Realmente muy ovacionado. Malone tuvo un gran año, Tuvo un gran año. Tocó en el Teatro de Flores en varias oportunidades. Malone, bueno, con el Pato Strunz. Por el oeste también, sí, claro. Con el Pato Strunz en la batería, ese doble bombo poderoso que te metía Hermética. Etano, Etano Romano en las guitarras. Casi, bueno, tocaron muchos temas de Hermética, en este set list que hubo ahí en el festival. Así que, nada, dicen que el show de Marilyn Manson, bastante para atrás la banda, bastante para atrás él. Pero bueno. ¿Cuántos años tiene Marilyn Manson? No sé, un montón. Como 40, a ver, vamos pico, a buscar. Como 40 y pico, 50, ya más o menos. ¿Tanto? No llega a los 50. No llega a los 50, pero está ahí, pasó a los 40 hace rato. Bueno, Marilyn Manson, entonces Sweet Dreams, los clásicos que hizo ahí un poquito, pajareando. Es lo que nos dejó el Maquinaria Fest este, que prometía bastante, que finalmente terminó siendo poco y nada. 43 años tiene Marilyn Manson. Ahí está, ¿viste? 43 años. El Maquinaria Fest hizo agua, es verdad. Así que, bueno, esta versión argentina de este festival, que también tiene una versión chilena, que estuvo por ahí bastante mejor que la versión argentina, con otra productora, obviamente. Por eso la gente también un poco entra en cole y se queja bastante del tema. Pero bueno, nada, otro de los festivales que viene, que está por venir, porque hay más festivales por venir, vamos hay a una bocha. Hay una bocha de festivales todavía hasta fin de año. Hay dos más, exactamente. Uno se va a desarrollar este fin de semana, del cual vamos a estar hablando en un rato, el Mastai. También está confirmado la fecha de Cosquín Rock, el 2013. Si es que este fin de año, este fin del mundo no permite, de alguna manera, llegar al 2013 y ver al Cosquín Rock. Que de todos modos no creo que tenga mucha sorpresa. Sí, lo mismo de siempre, pero vamos a estar viendo. Bandas, claro. Exacto. Bueno, se viene el Festival de Rock, Reggae y Solidaridad. También se va a desarrollar en el estadio de Malvinas Argentinas, estadio cubierto Malvinas Argentinas, 7, 8 y 9 de diciembre. Ahora ya están las entradas a la venta a través del sistema Ticketek. Te nombro algunas de las bandas que van a estar, por ejemplo, La Vela Puerca, Versuit y Garabat, Cuarteto de Nos, El Bordo, Onda Vaga, Salta la Banca, Pampa Yakuza, 4 pesos de propina, La Mano de Filippi, Branca Leone, Mimi Maura, Versuit y Garabat, Dancing Mood y Guillermina también va a estar ahí presente en el festival. Combinadito. En Buenos Aires. Seguramente va a estar ahí el sábado 8, así que va a estar acompañando a La Vela Puerca, a 4 pesos de propina, La Mano de Filippi y Branca Leone. Ahí va a estar también Guillermina, así que... Linda fecha. Linda fecha para ahí también, sábado, te vas temprano. Ves a todas las bandas, ves a Guillermina. Y bueno, ahí estamos. Te digo los precios más o menos de este festival. Dale, a ver. Que además te voy a dar un detalle. El Festival de Rock y Reggae Buenos Aires se suma a la iniciativa Un Minuto de Voz, Misión por una Navidad Diferente de 2012. ¿Qué consta de esto? Van a estar juntando alimentos no perecederos para repartir a la gente más necesitada, para que puedan tener una canasta mínima en esta Navidad, para que todos puedan tener algo para comer un poco. Así que bueno, Además, o sea, de todo, además del abono o de la entrada que vos compres, acordate de llevar un alimento no perecedero. Te vamos a estar dando también el dato, porque este fin de semana Guillermina va a estar tocando, después te lo vamos a estar contando un ratito, en Ituzaingó, donde también vamos a estar juntando alimentos, pero eso te lo digo en un rato. Precio de los abonos por los 3 días, $2.80, preferencial $3.70, un adicional pack VIP, tomá, adicional pack VIP, 200 mangos más, arriba le tenés que meter a eso, incluye, bueno, no sé. Igual es barato. Masaje de un turco, qué sé yo, cuántas cosas. Así que, ya sabés, el Festival de Rock, de Reggae y Solidaridad, Buenos Aires Festival, 7, 8 y 9 de diciembre, ya están las entradas a la venta, te dije más o menos los artistas, así que, bueno, eso es todo por el momento, por este bloque, claro. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar el bloque con Cuarteto de Nos, que es una de las bandas que va a estar presente tocando en el festival. ¿Qué estás buscando, galletitas? Ahí acá arriba. Acá. Vamos a cerrar escuchando un tema de Cuarteto de Nos, El Hijo de Hernández. Siete. Enlace informativo. Servicio Telam para la radio. El sector automotriz prevé una producción de 800.000 autos. Así se conoció luego del encuentro de líderes de la industria automotriz que se desarrolló hoy en el predio ferial de La Rural. Durante la jornada se destacó la importancia de profundizar la articulación con Brasil, lo que sumará tecnología a la producción regional y logrará mayor integración de componentes en los autos del Mercosur para sustituir importaciones por 37.000 millones de dólares. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, resaltó el carácter estratégico de la industria que emplea a 150.000 trabajadores en toda la cadena de valor y pidió a los empresarios compromiso para la generación de trabajo decente en todos sus eslabones. Ciudad de Buenos Aires. Se construirá un monumento sobre el Holocausto. Estará ubicado en la Plaza de la Shoah, en las avenidas del Libertador e Intendente Bullrich. El secretario de Cultura de la Nación, Jorge Cosia, y el director nacional de Industrias Culturales, Rodolfo Hamaui, participaron del acto que dio inicio a la construcción del monumento. También participó el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Aldo Donsis, quien destacó la importancia de no olvidar el Holocausto. 6 millones de seres humanos, entre ellos 1.5 millones de niños asesinados por el solo hecho de ser judíos. Podemos decir que fue la intolerancia en su máxima expresión, un hecho que conformó las páginas más oscuras de la historia de la humanidad. El pueblo judío hace un culto a la memoria, siempre lo ha considerado un deber sagrado y es lo que nos permite constituirnos como comunidad y es lo que deseamos que nos permita constituirnos como sociedad. Chaco. Capacitarán a equipos sanitarios en salud sexual y reproductiva. La actividad estará destinada a los profesionales del Hospital 4 de Junio, Dr. Ramón Carrillo, y de los centros de atención primaria de la ciudad chaqueña de Roque Sáenz Peña. La capacitación se iniciará mañana y es coordinada por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable de la cartera sanitaria. Ya tiene fecha la revancha entre Maravilla Martínez y Chávez Jr. El argentino campeón mediano del CMB le daría la revancha al mexicano el sábado 14 de septiembre de 2013 en Las Vegas. El asesor de Maravilla Martínez confirmó que es posible que se realice esa pelea, pero recordó que el bonaerense hará una defensa previa del título en Argentina a fines de abril próximo. Por otro lado, se informó que Maravilla evoluciona favorablemente de la operación que le realizaron en Madrid hace 2 días en la rodilla derecha por rotura de meniscos. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Freeway 97. ¡Wow! Yo quiero escucharte otra vez. Prende la radio que solo quiero. La Freeway sienta bien. La alternativa del rock en el dial. Desde el oeste que te vio nacer. En el 90.7 te espero. La radio del rock independiente. 97. La hiciste llorar y yo lloré y Maggie rió. Todo fue una confusión. Eso no. Se sigue sumando gente al baile. Saludos para Dayana, para Alicia. Le vamos a dar la bienvenida a Alicia, nuestra cronista oficial de Eso No. Así que le damos un fuerte aplauso. Muy bien, Alicia. Bienvenida, Alicia. Bienvenida, Alicia. Yo me la crucé en Ramos. Te la vas a cruzar en todo lado. No, pero cuando venía para la radio. Ah, sí, porque se iba para la casa. Sí. Yo me la crucé en La Plata. Me la crucé en Ramos. Me la crucé en la Universidad de La Matanza. La crucé en... creo que es la persona que más me crucé, definitivamente. Se la van a cruzar en todos lados. Ella va a estar cubriendo shows. Un día se la van a cruzar con un ovejero alemán. Y ahí vamos a ver qué pasa. Sale de eso, ¿no? No creo que le cabe a la Sofía. ¿Qué sale de eso? Pero no se va a poder escapar. Porque Alicia es chiquitita, ¿viste? Si le agarra un ovejero más o menos alzado, no sé si zafa, ¿eh? Bueno, ya va a estar cubriendo shows, va a estar haciendo crónicas de los shows, así que estén atentos, Banda Sander, que hay una cronista nueva dando vuelta. Vamos a estar, lógicamente, subiendo todos los shows que ella vaya a cubrir en nuestro blog y en el blog de ella. Para que ustedes sepan, después vamos a estar dando más información. Bueno, seguimos hablando de festivales. El mate más frío del mundo. Te metí tomando unos mates riquísimos, riquísimos. Yo no quiero porque me cago, chicos. No, sabes qué rico que está el mate. Bueno, como dijimos antes, ya estamos palpitando el Cosquín Rock 2013, junto con este que dijimos recién, el Buenos Aires Rock, que va a ser 7, 8 y 9 de diciembre en el Estadio Malvinas Argentina, cubierto. Viste que es un festival que no tiene sponsor. Los otros dos festivales grandes de Argentina tienen sponsor. Bueno, este es el Cosquín Rock, que tiene un cartelito por ahí dando vuelta, pero... El del cosa esa bebida espirituosa que se mezcla con bebida cola. Claro. Claro, en el escenario central tiene eso, ¿viste? Porque en Córdoba le dan mucho al Fernet. Así que... Pero bueno, no está denominado, no tiene una denominación, digamos. No es el Fernet Rock, nada de eso. Es el Cosquín Rock, que organiza, bueno, José Palazzo hace muchos años. Así que bueno, tiene fecha cierta ya para este 2013. 9, 10 y 11 de febrero se va a realizar el Cosquín Rock, de vuelta, otra edición. No creemos que haya demasiada sorpresa en las bandas. Sí, lo mismo de siempre, más alguna nueva. Bueno, el año pasado hubo un intento que no prosperó entre Time for Fun y José Palazzo de organizar el festival juntos. Aparentemente lo que se iba a ocupar Time for Fun era de traer a artistas de afuera, de sumarle artistas internacionales. Pero el Cosquín es de acá. Al Cosquín Rock. Pero bueno, la idea no prosperó, porque aparentemente no se pusieron de acuerdo con el filo, con el famoso feed. Así que no se pusieron de acuerdo y bueno, tocando la misma banda de siempre, en el Cosquín Rock, que es lo que va a pasar un poco este año. Va a tocar las pelotas, seguramente va a estar Ciro, va a estar, no sé. Gieco. Gieco. ¿Qué otra banda? Eruca Sativa, que es el octavo. Eruca Sativa, que toca siempre. Quizás tenga este año Malona, algún alguna participación. Dren Madray. ¿Babasónico estará? Yo supongo que sí. ¿Divididos? No, divididos no. No se copa tanto los festivales. Ha tocado igual festivales. Sí, pero no son festivaleros. No, se van siempre más para que nada a Mar del Plata ellos. Se van con la radio. Claro. Y bueno. Bueno, igual son todas bandas tiradas al aire que nos acordamos que hayan tocado. Catupecu. Catupecu anda siempre metido en el Cosquín. No creo que nos sorprenda mucho este año el Cosquín Rock. Pero bueno, 9, 10 y 11 de febrero, entonces. Ya podés, bueno, nada, van a empezar a vender los abonos en cualquier momento. Para los más arriesgados. Viste que ahora es como, te dicen así, para los más arriesgados, pues ya podés comprar, aunque no sepas quién va a venir. Claro. Después viene. Aunque no sepas si no existe, claro. Después el festival. Aunque después maquinaria. No el festival. Después vemos cómo te devolvemos la guita. Pero para los más arriesgados, en pocos días más, ya vas a poder comprar tu entrada del Cosquín Rock. Pero ya sabés quiénes tocan. Son los mismos de siempre, más alguno nuevo. Bueno, pero no sabés, porque en realidad, como todavía no hay grilla, aparentemente las primeras entradas que vendan van a ser más doradas. Así que estate atento si te querés ahorrar unos mangos. Bueno, nada. 5 pesos. 5 mangos, no sé. Claro. Te vas a ahorrar, capaz que te arrasas una bocha. Bueno, claro. En la ciudad de San Pedro, otro festival que se va a desarrollar este fin de semana, el 17 de noviembre, tempranito, arranca todo a las 16 horas. Ahora te voy a leer un poquito de la grilla, pero se va a desarrollar el Mastai, festival Mastai, organizado por 300, la productora de Pocho Roca, que entre otros, bueno, produce Asilo de los Persas. Que ellos divididos también laburan con ellos. Bueno, la que faltaba ahora también labura con 300. La Franela labura con 300 un poco, las productoras, bueno, y con Popar por el otro lado. Bueno, todas estas bandas ahora se van a juntar en San Pedro este fin de semana en el balneario. Si alguno recuerda cuando fue a la Renga, bueno, en el mismo lugar. En el mismo lugar, básicamente lo que hacen es limpiar un poquito, ponen un escenario y muchachos ahí le damos todo el día al lado del río. Un poco al rock, un poco al fernet, un poco al facito, y así pasamos el día. Un par de ahogados y escuchando un poquito de buena música. Hay dos escenarios, escenario este, escenario oeste. En el escenario este, 16 horas, Chancho va. Qué buen juego. 16:40, Caperucita Colla. Ah, sí, sí. Ya va a empezar a comprar. Ya empezaron a fumar antes de empezar a tomar. Ahí está. 17:30. Yo esto no sé, me la juego. Orquesta Internacional Duvetex. Paso. Beto saber. Beto saber quiénes son. 18:30, la que faltaba. 20:30, Rally Barrio Nuevo. 22:40, Non Palides. En el escenario norte. Ahora me estoy quedando en casa. Sí, yo también. Escenario norte. 16, la que faltaba, quiero ir a ver. 16:20, Mombo Jo. Me quedo en casa. Todavía estoy sigo sentada mirando la tele. Todavía no saliste de tu casa. 17:00, La Chilinga. Sigo todavía viendo en casa. Me meto en losimpson.com.ar. Bueno, todavía empiezo a mirar capítulo como loca. Pocho, ponete las pilas, no nos pudimos sacar a estos dos chicos de la casa todavía. 18:00, Jauría. Imagino que tampoco lo sacamos de la casa. Destapo una birra. Bien. Si fue el Lituzaingó, hasta ahí ya empiezo a pensarlo. El viaje no. Está bien. 19:00, La Vela Puerca. Yo estoy pensando en hundir el ferry para que no sigan cruzando, pero dale. Bueno, chicos, al final no hay nada. Y la vela te hace levantar por el medio de la silla. 21:00, Ciro y los Persas. Me quedo en casa. Está listo, ya está, cerré. Me quedé chiquitos. Me voy a la cuadra. Jean-Claude Van Damme. Me voy a la cuadra. 23:20. Voy con vos. 23:20, Manu Chao. Nos vamos a la cuadra. Listo, cerralo. Nos vamos a la cuadra, chicos. Bueno, no les vendí el Mastai. No, ninguno de los dos. No. Tecla. Tampoco. Vamos a la cuadra, Tecla. Tampoco dale. Compró nada. El Tecla está esperando que venga. El Tecla está esperando las fechas de diciembre en. Y el AREM de 20 en, tiene. Con el AREM de 20. En Extremoduro aquí en el Teatro de Flores. ¿Sabía, no? Extremoduro acá en el Teatro de Flores. Sí, lo sabía. Y también el 28 de noviembre está Tomatito, el que era el guitarrista de Camarón de la Isla, que lo voy a ir a ver. Tomatito, el padre de las Ketchup. Al Gran Rex. El padre de las Ketchup. Ya no se hacen temas como ese. No es una broma, es el padre de las Ketchup. Que no, David. Buscalo, vas a ver. Buscar en internet, por eso se llaman las Ketchup, porque son las hijas de Tomatito, hombre. Bueno, entonces, el Mastai Festival. No amerita viajar a San Pedro. No amerita viajar a San Pedro. No, para nada. Como... Para nada, prefiere viajar a otro lugar. Bueno, amigos, se confirmó entonces. También producido por José Palazzo, que produce casi todo en este país, por lo menos en la zona del Mediterráneo. Vamos a tener que conocer a ese muchacho. Es así. La Renga llega a Gualeguaychú, amigos, para cerrar el año. El 15 de diciembre va a estar tocando en el mismísimo Corsódromo. Ahí en Gualeguaychú se espera que armen algo bastante interesante, porque la locación da para hacer algo especial. Va a estar cerrando el año ahí, como les decíamos. Ya está confirmado esto por José Palazzo, que es el productor. Todavía en la página larenga.com no hay nada, pero la fecha ya está confirmada, así que si querés ir juntando unos manguitos, de hecho ya se están vendiendo los micros, se está vendiendo todo por internet. Cuando las cosas se venden por internet ya se hace, digo, es así. ¿Cuánto vale la entrada? 100 mangos está lo de la Renga. Suele estar. 100 mangos estaba en Atlanta, flaco. Yo me acuerdo haber pagado 10 pesos. ¿A dónde va por 100 mangos? Yo no, me acuerdo haber pagado 10 pesos. ¿A dónde va por 100 mangos? 100 mangos el viaje en micro. ¿Te 100 mangos está la entrada de la Renga? Cromi, vale 100 mangos. La chata sale 100 mangos. ¿Cuánto está la entrada? No, no tengo ni idea, amigo. Si no te doy, loco, no tengo nada. Pero no me limpies el vidrio, te dije que no tengo. Nada, loco. No lo limpies. Yo quiero saber cuánto está la entrada. ¿Este no es Osvaldo Laport? Sí. ¿Qué hace la loco? No sé, pero dicen que tiene 20 cajones. ¿En el baúl? Sí. Mirá vos, Catriel, está re loco. Bueno, amigos, entonces vayan juntando unos manguitos también para irse acá a Gualeguaychú. Ustedes que no van a ir a San Pedro, pueden ir a Gualeguaychú. Ahí sí voy. Ahí está. A ver a la Renga que despide el año. Y después, la Renga va a estar haciendo un autódromo, pero en enero. Así que también junten... A recibir el 2013. Para recibir el 2013. Si no vuela toda la mierda. Si no vuela toda la mierda. Hay Cosquín Rock y la Renga en el autódromo. Así que... Ahí estamos, ¿eh? Así que bueno, amigos, vamos cerrando este bloquecito. Le vamos a dedicar el tema a Joaquín, que estuvo ahí esperando. Había en un par que me preguntaron hoy, che, ¿es verdad lo de la Renga que tocan? Y bueno, se escucha en el programa, chicos. Ahí está. Bueno, también se rumoreaba lo del primero de febrero. Sí. Lo del primero de diciembre, que la Renga va a estar en San Pedro. Eso también lo desmentimos. Sí. Lo desmentimos acá. Estaban dando vuelta unos banners por internet también. Nosotros de hecho dijimos que no, seguramente que no iba a tocar la Renga, y de hecho no toca la Renga el 1 de diciembre. Sí lo hace el 15 en Gualeguaychú y en enero en el autódromo, otra vez esa experiencia religiosa que fue el autódromo de la Renga. Qué lindo que fue. Se vuelve qué a repetir. Fiesta, ¿no? ¿Eh? Se vuelve a repetir. Cerramos el bloque, entonces se lo dedicamos a Joaquín. A Joaquín de Rosario, que nos está escuchando, a toda la gente renguera que nos escucha. Al Tecla. Yo, a ver, al Ruso, un amigo mío que está escuchando en Madrid, en Plaza Mayor, que está en un hostel y está haciendo el turno de la noche, así que son las 3 de la mañana ya y nos está escuchando. Un beso grande. Ahí está. ¿Y tu amiga cómo se llamaba, la que estaba en el teléfono? ¿Cuál recién? De las 20? A ver, un saludo a Andrea, un saludo a Karina y sí. Un saludo a. Ah, y a Flor. ¿Y qué más? A Brenda. ¿Y qué más? Y a. No, nadie más. Amigos, si eso no es un harem, no sé qué es un harem. A tu lado, la Renga, cerramos el bloque. Cedido gratuitamente a organizaciones y campañas de interés público. Pagar para tocar ya no tiene sentido. Tu música, tu arte, tu trabajo son muy valiosos. www.unisred.com.ar. Si tenés una banda independiente, si sos un solista autogestionado, por la música en vivo, sumate a Unired Oeste. Hay muchos lugares y fechas disponibles para tocar. Salí de la sala de ensayo. Te necesitamos. unirredoeste@hotmail.com. Freeway 97, la radio del rock independiente. Eso no. All fails and mistakes. Streets are blue. I'm in the- goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me, y realmente tendríamos que haber dejado el tema entero, era un temazo, porque es, hay una noticia muy mala, chicos. No. ¿No? Ah, ok. Masticá, tragá primero, porque... Está atorado. Es una cosa que no... Come cuando no tiene que comer. Estamos en la clase de matemática. Entonces, sí, dijimos... 2.663 combis. Sí. Hacen falta para trasladar más o menos... A 40.000 personas. 40.000 personas hasta La Plata. ¿Combis de cuántos asientos? 15. 15. De 15 asientos, ¿no? 2.663. ¿Y hacen falta cuántos autos, Memo? 8.888. El alumno Memo no está atento. No, pero está ausente. Él viene, pero no. Está pajareando. Sí. 8.000. Salió a fumar al patio. 8.000. 888,888. Sí, 8.888 autos. Sí. Hace 8.868 por... No, pará. 8.888 autos son la cantidad de autos que sale de acá hacia La Plata. Sí. Con las 40.000 personas, 50.000 personas. Hace, si fueran las combis, serían 2.663. Exacto. ¿Cuántos autos quedan en sus casas yendo en combi? Sí, está bien, pero aparte de todo eso. Hace 8.800, ¿cuánto era? 8.888. 8.888 por 50. A ver. 444.400. 444.400 pesos. Sí. Pesos. Que no se van a llevar los trapitos, que no se va a llevar la policía, que no se van a llevar los organizadores. Casi medio palo, amigos. Disculpame, los policías tienen un sueldo, que no rompan las pelotas. Y los trapitos que laburen y que estudien. Y se busque un trabajo decente, ¿no? Trabajando en la calle, cagándose de calor en pleno febrero. Muy bien. La vamos a poner a reemplazar a Daniel Lagarré. Realmente sería una buena, una muy buena ministro de justicia. Y el policía tiene su sueldo. ¿Qué cagar? ¿Qué? El tipo cobra por su labor. ¿Cuánto tiene que pagarle al cana? ¿Por qué? Yo le pago al tipo que me limpia el vidrio. Pero es a cambio de... Si la policía no nos cuida. Yo creo que salís de ese recital... Y los 2.663 choferes de las combis... Están con el culo roto. Por lo menos cobraron la mitad. La otra mitad se les prendieron fuego a las combis y a la gente cuando sale la fajan a todos. Pero bueno, nada. Medio palo. Es lamentable, pero es así. Y te estoy haciendo un promedio de 50 mangos que en un show internacional llevalo al doble, ¿eh? Porque te cobran 100 manguitos para poder estacionar, con lo cual estamos hablando de un palo. Ya te cobran 15 pesos en la cuadra. Sí, por eso. Estamos hablando de ya casi un palo que. Un palo menos. Imagínate la guita que se maneja en esos recitales. Bueno, volvamos a la cortina de que teníamos antes. Vemos después de este bloque matemático. Vamos a la cortina. Ahora sí, in excess. Disculpame, ¿cuánto había dado el número? Para. ¿Cuánto dio el número? No hiciste la tarea. In excess. El número, No hiciste la tarea. In excess. Sí. Son las tuyas. Estás acá. Pero yo hablo y pasó un carro. Temazo, bien. Bueno, es la gran banda de los 80, amigos, después de 35 años de actividad. ¿Qué haría Matías Martín sin esta banda, no? En el ochentoso. Sí, nos sorprendió en vivo tocando con los Matchbox 20. en Australia, su país. Su país, el país de los In Excess. En pleno recital, ahí en la ciudad de Perth, en Australia, anunciaron que la banda dejaba de tocar en vivo. Que dejaba de existir, básicamente. Bueno, una banda que le ha dado este y muchísimos clásicos, a la música de los 80, bueno, en general, ¿no? Porque hasta el día de hoy todavía In Excess es una banda que se escucha mucho, pero con Michael Hutchence, la banda tuvo 5 cantantes luego de eso, ninguno logró de alguna manera, llegó la gente de Tren Negro, bienvenidos, ninguno de ellos llegó, pudo conquistar a la gente, hasta hubo un reality en el cual se eligió el cantante de In Excess, el sucesor de Michael Hutchence. Bueno, nada pudieron hacer. Este se mató con un se mató con una cascada de nutria, sí, exactamente. Acogotado. Así se, como se mató el. Sí. Kung Fu, ¿cómo es? No, David Carradine. Sí, Kung Fu. Claro, bueno, Kung Fu. Pequeño Saltamonte. Pequeño Saltamonte. Para mí, Kill Bill. Para mí, Kill Bill. Yo después me lo borré como que era Kung Fu, ¿viste? Kung Fu para mí desapareció, no sé quién era. Había un peladito que no ni se hacía la pajita, nada. ¿No? Pero era este mismo. Y, imagen detestable. Y. La, bueno, pero ese es con la de la. Con la de la bolsa, ¿no? Con el submarino, parece que se. Y el otro es el de. Allá en el hotel, ¿cómo se llamaba? Hace poco. En Uruguay. En Uruguay, ¿te acordás, Memo? El muchachito este que parece que habían ido ahí con la delegación. La Cámpora. Y hizo un poco de lío y se parece que estaba haciendo lo mismo. Y se pasó para el otro lado. Sí. Bueno, no importa. Bueno, Inexcess dejó de existir entonces. 35 años después anunciaron en vivo, ahí en la ciudad, en la localidad de Perth, en Australia, que, bueno, pasaban a retiro su música. Bien, muy bien. Dios lo tenga en la gloria y no lo suelte, como dice. Claro. No, una lástima igual, ¿eh? Una verdadera lástima. Sí. Pobre. Pero ya les había pasado el cuarto de hora. Estaban estirando algo que en realidad ya no les daba para más. Los últimos 10 años. ¿Cuándo fue lo de Michael Hutchence? ¿97? No, A ver. No sé, pero el estilo ya es como que no va. Sí, 97, lo de Michael Hutchence, 97. 2007 son 10 años. 2008, 2009, 2010, 2011. Ya está, claro. Ya robaron demasiado. Ya está, muchachos. 15 años, 5 cantantes. Nos dejaron lo mejor de ustedes. 15 años, 5 cantantes. Nada, no se pudo hacer nada, amigos. Cerramos el bloque entonces con In Excess. Vamos a darles un homenaje también porque se lo merecen. Rubia Suicida. We'll be right back. espacio publicitario. Manuel Jesús Rodríguez. El Koala. El Koala. Niño del campo, ¿quién te acompaña? El creador del rock rústico de Lomo Ancho. Presenta en Argentina su último trabajo. El latido del campo. El Koala. Escuchalo aquí. Y en www.elkoalasuenalatino.com. El Koala. Un abrazo muy grande a toda Argentina, a Buenos Aires y a toda Latinoamérica, a todo el mundo. A mover el culo. A mover el culo. Estética corporal. Cultura urbana. Gaona 2650. Teléfono 4464-1829. Pelo Rock. Cultura urbana. Mastai, 17 de noviembre, Balneario Municipal de San Pedro. Manu Chao, La Aventura. Ciro y los Persas. La Vela Puerca. Non Palidece. Entradas a la venta por Sistema Ticketek y en todos los locuras. Más info, www.mastai.net. Es una producción de 300. Tranquila, hiperactiva, bohemia, moderna, ecológica, culta, divertida. La ciudad de Buenos Aires tiene todo para ser como vos quieras que sea. Vení a descubrirla. Vení a hacer de Buenos Aires tu ciudad. Seguinos en www.facebook.com/Buenos Aires Turismo y en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Entérate de todo lo que la ciudad tiene para ofrecerte. La ciudad de todos los argentinos. Buenos Aires Ciudad. Sonido en vivo para banda. Todos los estilos, recitales al aire libre, indoor, festivales, eventos en general. Sonido Maitén. Comunicate. sonidomaiten@hotmail.com. www.sonidomaiten.com.ar. Sonido en vivo para banda. Escuchate. Sonido Maitén. Fin de espacio publicitario. Radio, rock, cultura, comunicación. Freeway 97, donde la suma de los factores altera tu realidad. ¡Eso no! La noche en juego, roces, confusión, la vida y más. Plegarias, grito a voces, te deseo todo y más. La noche en juego, roces, confusión, la vida y más. Plegarias, grito a voces, te deseo todo y más. Horrible, horrible. 23-32 Capicúa. Muy bien, hay que jugar. ¿A qué número hay que jugar? El 83. No, el 58, ¿no? 83. ¿Qué dijimos del 83 el otro día? Porque fue pues así. Me fui a comprar un aire acondicionado. Sí. ¿No? No, no era por eso. En el Coto. Sí. En el Coto de Ciudadela. Tienes razón. Tenés que sacar un numerillo. Sí. Y esperar a que te tiendan. Sí. Pero estate atento. Porque puedes pasar. Porque la gente se pudre de esperar y se van a la bosta. Entonces sí. Pasan 10 números como locos si tenés suerte. Bueno, vamos a volver. ¿Cuánto para? ¿Cuánto tardaste en que te atiendan? Bueno, pará que te cuento. El número que tenía era el... ¿Con qué número arrancaba? ¿Con uno? ¿183? Sí, ponele. 183. El 83 era. Sí. Bueno, nos vamos a boludear, qué sé yo. Pues en total faltaban un montón de números, escuchame. Básicamente... Van por el 140. Vamos a boludear un rato y después volvemos. Vuelvo, miro el pinche a papel... Sí. Y decía 189. Me asoma al mostrador y le digo 183. Dice, no, tenés que sacar otro número. 183, dale. No me hagas esto porque no, ¿entendés? Cuando yo saqué el papelito, iban por el 140. Me fumé todo esto, me voy 2 segundos y me haces esto, no, dale. No puedo sacar otro número. Voy a sacar otro número. ¿Por cuál iban? Iban por el 189. Me tocó, yo tenía el 183, el 283. Ah, mirá vos. 100 números más. Mirá vos cómo me fui a la mierda. porque nos fuimos a la mierda. Está muy mal esto. Está muy mal. Porque tendrían que tener como un anunciador o algo, porque es grande el lugar de electrodomésticos. Te vas a ver un calefón en la punta y el boludo que te gritó por mostrador no lo escuchás. Es verdad. Igual, gente de Coto, de Ciudadela, son unos giles, porque el aire lo compramos en otro lado. ¿Nos fuimos de ahí o no? Sí. ¿A dónde fuimos? A San Justo. San Justo. ¿Eh? En el shopping de San Justo, en el primer local que está ahí en la puerta, compramos el aire acondicionado. 20% de descuento, 20% señores. De descuento, y si lo hubiésemos comprado a ustedes, porque lo íbamos a comprar. Así que, para la próxima, aunque sea, griten en uno de esos... megáfono. En las paletas esas de los lavarropa viejos, que eran como unos cuernos, ¿viste? Así era. Mínimo. 183. Y nosotros nos hubiésemos acercado y hubiésemos comprado el aire acondicionado. Es así. Sí, a cagarse ahora. Pero bueno. Bueno, no tiene nada que ver con Catupecu Machu. Pero bueno. Sí, tiene algo que ver. Sí, algo tiene que ver. Porque ahora vamos a hablar un poquito. Te la enfría Catupecu. Te la enfría Catupecu Machu. Y ahora vamos a hablar un poquito. Pero así todo ganó, ¿eh? Vamos a hablar un poquito de los premios Gardel, ¿eh? Que se entregaron ahora a la música. Ustedes saben, los premios Gardel se entregan todos los años, ¿eh? Bueno, vota la gente de ADI, ¿eh? De la gente de la Asociación Argentina de Intérpretes, de la República Argentina, que es así como tan seria como los tres chiflados, más o menos, ¿no? Claro. Porque si ustedes, Chavo del 8 también. Y el Chavo del 8. Porque si ustedes vieron a los artistas que han premiado... Bueno, va. Algunos, a ver. Bueno, Leo Gieco es el artista que más estatuillas se llevó durante la noche, exactamente 3, junto con el sexteto de tango y jazz y fusión, Escalandrum, que lidera Daniel Pipi Piazzolla, que es el nieto de Astor, Piazzolla, que, bueno, básicamente toca Piazzolla, plays Piazzolla, toca las canciones del abuelo. Sí. Con un sexteto, más o menos, bueno, grabaron un disco, algo un poquito más moderno, así que bueno, bienaventurado, le dieron, lo reconoció la gente de ADI, bueno, los premiados en la noche. A ver, gente importante de acá, ¿no? Gente importante de Argentina. Bueno, algunos merecidos, otros un poco más discutidos. Pero bueno, mejor álbum artista femenina pop, es para Hannah, no sé ni quién es. ¿Qué? ¿No es Hannah Montana? ¡Hannah Montana! No es Hannah Montana, no. ¿Cómo se dice? ¿Con J? No, H-A-N-A, a Hannah. No la tengo. No sé, Palabras Gastadas es el... ¿Tocó en algún lugar? A ver, vamos a buscar en YouTube. Búsquela, alguna foto que sea de Hannah, Mejor álbum artista masculino pop, Axel, un nuevo sol. Axel sí, bueno, que va a estar tocando en el Orfeo Superdomo, como dijimos antes, de varias fechas después. Entre Slash y Topa, ahí, después de Topa y Muri, va a estar tocando. Acá tengo un video de Hannah. Acá, Hannah. Palabras Gastadas. Te dije. Yo tengo uno que dice Parque de Diversión. Ah, qué divertida. Ahí está. Mejor álbum grupo pop, Miranda. Bueno. Che, pero escúchame una cosa, discúlpenme. Miranda estuvo a cargo de cerrar de la noche, porque hubo varios shows en vivo, entre los cuales se destacó un show, un homenaje a Paco Spinetta, donde estuvieron León Gieco, estuvo Fito Páez y Charly García. Decime. El video de esta chiquita Hannah, Palabras Gastadas, tiene 11.029 visitas. Me parece un poco por el premio que ha ganado en el Gardel. Sí, tengo Banda Sandel que tiene mucho más visitas. Obvio. Y acá le pone Gabriel Leiva. Cabe destacar el apellido. Alicia es pariente tuyo, este chico. Le pone, ¿cantás? Jaja, todo apoyado, con bases, coro doblado y maquinitas. Habría que escucharla, porque acá no podemos, lógicamente, escucharla. No sé quién es esta mina, la verdad. Debe ser una mina popera, que hace pop. Y bueno, sí, ganó artista femenina de pop. Sí, por eso te digo. Este pibe puso algo, maquinitas, qué sé yo. Claro. Bueno, mejor álbum artista de rock, León Gieco, El Desembarco. Mejor álbum, grupo de rock, Catupecu Machu, El Mezcal y la Cobra. Un disco que a mí parece que no está muy bueno. El mejor álbum rock pop alternativo, Luciano Supervill, con el disco Reverie. Ese tipo me encanta. Mejor álbum nuevo, artista de rock, finalmente ganó Baltasar Comotto. Bien, bien. Está bueno, buen disco. Con Blindado. ¿Qué más que valga la pena? Mejor algún grupo de folclore y Los Nocheros. ¿Con quién compite? Pará, ese álbum es con Los Tequis. Con Los Tequis, tienes razón. ¿Pero con quién pones a Los Nocheros para...? Hay un montón de artistas aquí en Argentina donde el grupo de folclore está lleno. Bueno, ¿pero por qué siempre ellos? Te vas al interior y después que deben ser los mejores. Escuchame. El chaqueño, claro, pero ¿por qué? O sea, mi pregunta es ¿por qué siempre ellos? ¿Eh? ¿Hay plata, Memo? Bueno, no sabemos. ¿En el medio? En el medio de todo eso dieron los premios a artistas de género tropical, entre los cuales mejor artista femenina tropical ganó Dalila. Aquí vemos siempre empapelado, ¿no? En la calle de Rivadavia con los la cara de Dalila, ¿no? Una chica rubiecita, creo que es. No sé. Una chica más que nada señora ya a esta altura. Sí. Bien. Mejor álbum artista masculino tropical para Antonio Ríos, Te Metiste en Mi Corazón. ¡Opa! El disco de Antonio Ríos. Mejor álbum grupo tropical, Damas Gratis, Esquivando el Éxito. Se llama el disco. Mejor álbum nuevo artista tropical, Antonella, Completamente Enamorada. Muy bien. Se llama, el disco. Mejor álbum artista masculino de cuarteto, Jean Carlos. Obvio. Jean Carlos. Exacto. Mejor álbum grupo de cuarteto, Banda 21. Bien. Sí. Córdoba full. Sin límites. Exacto. Son 83 arriba del escenario. Claro. Mejor álbum de jazz, bueno, Escalandrum, como dijimos antes, Piazzolla, la banda de Daniel Piazzolla, el nieto de Astor. Mejor álbum instrumental ganó Rubén Rada con Confidence Rada, un nuevo disco que es instrumental completamente. De El Negro, una vez lo vi al Negro, Rada me dio una impresión tremenda. ¿Por qué? Tremendo. Es un rapero, ¿no? Nunca vi un tipo tan negro. Y tan grandote. Era un como ropero. Una cosa. Era un ropero negro. Y yo lo. Bueno, pero los de Ramos, ¿vos decís los que venden artesanías en Ramos? No, son finitos y altos. Son finitos. Al negro Rada le entran 4 o 5 de eso, tranquilamente, dentro del cuerpo. Y se los come. Se los come todos juntos. Es una cosa impresionante. Lo vi en el laburo. Muy interesante. Sí. Y dejá la mierda, el negro Rada. Di la vuelta así y estaba encima, estaba esperando el ascensor, medio en la oscuridad el negro. Peor todavía. Camuflado a full. Y bueno, mejor diseño de portada, Babasónicos. A propósito, mejor videoclip, León. Discúlpame, ¿la portada de Babasónicos ganó? Sí. A propósito, el disco a propósito. Parece que parece una carita, un beso y todo eso. Claro. ¿Una carita? Sí. Una cara de chacón. Bien. Mejor videoclip, León Gieco, Hoy Bailaré. Che, no lo vi nunca. El Desembarco. Mejor DVD, Diego Torres, Distinto. Ingeniería de grabación, León Gieco, El Desembarco. Mejor producción del año, Escalandrum, Piazzolla. Canción del año, Vicentico Paisaje. Hay algo que darle a Vicentico. Ni siquiera es de él el tema. Y vamos a inventarle un premio. Bueno, vamos a darle la canción del año. Pero ¿y si no es de él la canción? Bueno, pero hay que darle un premio a Vicentico. Es un poco eso, ¿eh? Que le den otra cosa. Bueno, no sé. Puesta en escena, inventemos. ¿Era eso o un voucher para el Parque de la Costa? Pero especial es un tema del paisaje. Que le hubieran inventado un premio a mejor escenografía. O mejor intérprete. Claro. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo mejor tema? Si no es él. O mejor auto. Che, mira, una pregunta. Si ponemos los auriculares ahí, ¿se escucha lo que sale de la máquina? Porque Néstor. Me hizo escuchar a esta chica Ana. Bueno, el otro día pasamos Kiss ahí desde la máquina de Néstor. Podríamos hacer lo mismo, el mismo injerto. Esperá. ¿Va a la par? ¿Cómo va a la par? Con. Esperá. Ah, va a la par. Con. ¿Quién cantaba? Eres azúcar amargo. Con Fey. ¿Cómo va pero de Argentina, a la par con es Faye? Casi, me hizo acordar a Faye. Ah. ¿Cuál otra vía de esa época? Twiggy. Mirá vos. Qué hijo de puta. ¿Cómo se acuerda? Nicole Neumann también. Le mirabas el culo. Nicole Neumann también. Tenemos que hacer vamos a traer el miércoles que viene una sección de así de minitas de la época. ¿Eso es? Sí. A ver, vamos a escuchar un poquito. ¿Cómo se llama este tema? Palabra gastada. Este es el que ganó. Este es el que ganó. A ver, espera. A ver, dale un cachito. Poneme las primas. No. Es como, claro, mucha maquinita, tiki tiki. Está bien, es del 2000. Pero es Fey, es Twiggy, es eso. ¿O no? De última le hubiesen dado el premio a esta chica que era modelo, ¿cómo se llama? La que estaba con los estéreo. ¿Cómo que se llama? Ya me olvidé. Sí, ya sé. ¿Calu Rivero? No. No. La que salió con los dos estéreos, ¿cómo se llama? ¿Con la qué? Ah, Débora del Débora Corral. De Corral. Corral. Bueno, Débora, pero Débora del Corral por lo menos afina un toque. Pero aparte por lo menos toca instrumentos. Sí, aparte estudió. Y de última también es pop. Ah, ¿cómo se llamaba esta? Erika García, que salía con Moyo. No, pero Erika García no saca un disco hace 10 años. Bueno, pero Fey tampoco. O sí, Fey sí sigue, me parece. Twiggy me parece que no sigue. No, Twiggy está, pero ¿sabes qué? No, pero esta chica sacó el disco el año pasado también, ¿o no? Débora de Corral. Y está producido por la gente del Cuarteto de Nos, el disco. ¿Ah, sí? Claro. Y tiene, por lo menos tiene buenos músicos tocando en ese disco. Y es el premio de ella. Me parece. Bueno, a ver, para, escucha. Esto es Débora de Corral. A ver, vamos a escuchar un poco de Débora. ¿Qué tema es? Irreal. Irreal. Es el corte del disco. A ver. Me subí a un tren sin saber dónde bajar, sin mapa que consultar. Es un poco más agradable. Me dejé llevar. No, pero no ese es el tema más conocido. No, me parece que no, ¿eh? A ver, acá dice algo sencillo oficial. A ver. Vamos a buscar a ese. Saldamos a ese. Pero que bueno, pero por lo menos. Ahí va. A ver. Igual me suena a todo lo mismo, ¿no? Ese tema este que yo digo. Ese. Ese tiene video. A ver, dale un cachito de aire a este, ¿eh? Me gusta. Este se ha conocido. Acá tiran desde Miami. Ojo con Twiggy, que es amiga. Es verdad, salía con el tecladista de mi tía, Twiggy. Es verdad. No, bueno. ¿Querés sacarla al aire? Le decimos que. ¿Qué te cantaba? Twiggy. Bajo la luz de la luna. Ese es el tema de Twiggy. Necesito un amigo. ¡Qué temazo! Aguante los enanitos verdes. ¿Cree? Sí. Y los gusanitos violeta, ¿qué tiene que porque ver? Porque ya estamos hablando de cualquier cosa. Escúchame. Twiggy. Pará, que ahí va, pará. ¿Qué es eso? Necesito un amigo. A ver. Ay, no, qué audio choto. ¿Falta mucho? ¿Querés que lo adelantemos? Lo adelantamos. Sí, digo, también el programa. ¿Qué año es? ¿Eso? Supuestamente lo subieron en el 2004. No, la canción. La canción. Subido el 10 del 9 del 2008. ¿Por qué teníamos que escuchar esto? Nosotros no escuchábamos esto. Bueno, pero sí, canta. Pero esta chica, Ana, Hanna, ¿qué? Podemos rematarla con Cae. Dale. Dale, a ver. ¿Cuál vas a elegir? No, para que sea sorpresa. Que sea sorpresa. Buscala. Ahí está, ya está. ¡Ay, me matás! ¿Es Jetta, cae? Ay, tóquense un huevo y las tetas. No, el que era Jetta era el otro también. ¿Cuál? Amor. ¿Eh? Este. No, pero Shaf. Shaf, pobrecito. Sí, ¿también? No. Shaf es Yeti. Después, La Lluviosa también. Ah, sí. La de los truenos. ¿Cuál? Laucha Blanca. Sí, también. Cacho Castacha también. Laucha Blanca. Laucha Blanca también. Tortor Menta. Juan Papapá. Juan Cuore. Juan Cuore también. Juan Cuore. Tírame las agujas. Juan Cuore, Jetta. ¿Cuál? Black Kiss. Black Kiss. Ah. Sí, sí, pero es Jetta. No, para, Black Kiss es otra cosa. Sí. Bueno, es que se llama así la banda. Pero también es Jetta. Vamos, mire. Pero escúchame, si este tipo es Jetta, sacámelo del aire. ¿Cuál era el que cantaba que Laura no estaba? Pobre tipo. No, ese es Nek. Ese es Nek. La debe estar buscando por Facebook. No, pero ese es italiano, no es argentino, ¿eh? Es italiano. La, ese, la busca ese, por ese, Facebook. Ya recuerdo. Ahí va. Vamos a sacarla. Sí. Bueno. Bueno. ¿Qué, mierda, ¿qué tenemos? Chicos. Tenemos este... ¿Eh? Ah, vamos a cerrar con Gieco ahora. Teníamos algo, mirá vos. Bueno. No, queda poco tiempo igual, ¿no? Igual te diré que seguirías boludeando con todos estos temas. Pero bueno. Porque queda poco tiempo. Si no, vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar una propaganda de La Llama que Llama. Cabeza todo eso, qué sé yo. ¿Por qué me lleva a eso? No sé, pero bueno. No, bueno, pero YouTube es así, te lleva por donde él quiere. Es así. Bueno, vamos entonces con León Gieco. Dale. El argentinito. Vamos. Se hace chupar por la ambulancia. 34, casi llegando al final. Estábamos escuchando un poco de Gieco con el argentinito. Qué medio pesadito, ¿no? Este tema. Sí, para por Gieco. Eso Gieco toca el Cosquín en la Plaza Próspero Molina. Y de ahí se va al Cosquín Rock. Y no tiene ningún problema. Porque el tipo, bueno, es habilidoso en ese sentido. Es verdad. En el sentido del. ¿En quién se rodea? Sí, exacto. Bueno, tenemos esta oyente que está aquí, Jessy de Moreno. Jessy de Moreno, no nos está pudiendo escuchar. Lo va a escuchar mañana seguro cuando lo colguemos en el blog. Va a escuchar mañana nuestros saludos, así que bueno. Tenés que bajarte algún tipo de plugin, seguramente por eso no lo estás pudiendo escuchar al aire. Ni la radio por internet, ni el programa por el blogspot. Pero. No, pero tiene. Ella usa el Internet Explorer. Para mí se tiene que bajar otro explorador. Sí, sí. El Chrome. Después le voy a ver si puedo hablar con ella y pasarle los links. Probablemente. Para darle una mano. Te mandamos un beso igual, Jessy. Te mandamos un beso igual, Jessy. Es verdad. Jessy. Bueno, en el día de ayer tuvimos una triste noticia, porque, bueno, de alguna manera nos dejó otro músico. Muy joven, 59 años tenía. ¿Quién se fue? Emilio Villanueva, saxofonista de Memphis La Blusera, fundador de Memphis La Blusera, uno de los mejores saxofonistas de aquí, de Argentina por lo menos, y del género de blues, recordados riffs de esos saxos que adornaron y arreglaron tantas canciones de Memphis La Blusera, como bueno, La Bifurcada, sí, pieza, aparte de ser fundador, muy importante. Miles de canciones. Un tipo el cual no solamente tocaba aquí en el grupo de Memphis La Blusera en Argentina, un tipo que viajó mucho, que estuvo en Estados Unidos muchas veces, que lo invitaban a tocar en Estados Unidos muchas veces, que ha tocado con artistas internacionales aquí en Argentina del género del blues, artistas que venían a tocar de Estados Unidos, tipo blueseros que quizás no tampoco, que pero ha ido a tocar a Luna Park con un montón de artistas de afuera que venían, lo invitaban a tocar o directamente formaba parte de la banda en la cual era invitado. Tocó en unos miles de clubes de Chicago, haciendo zapadas y un montón de cuestiones con los músicos originarios del blues, que de alguna manera lo reconocieron. Bueno, se fue de gira, joven, 59 años. Yo no creo que exista un cielo de las pelotas de nada, pero bueno, no, tampoco creo que esté tocando en ningún lado. Lamentamos la pérdida de Emilio Villanueva. Poco tiempo después de la muerte de Adrián Otero, meses después, cinco o seis meses después, de la muerte de Adrián Otero, tampoco creo ni que esté con Papo, ni que esté con Adrián Otero, ni que esté con Tres Pelotas, ni con Spinetta, ni con nadie. Yo no creo que esté con nadie, ¿qué querés que te diga? Para mí, es una tristeza porque yo escuchaba Memphis desde los 90. Que lo descubrí a Memphis con el disco Nunca Tuve Tanto Blues del año 94. De ahí para adelante. Yo vi a Memphis en el Trébol, en Fasola, en el club El Trébol, aquí en Aedo, una noche, abajo, donde después se hicieron los clubes de trueque, en el club El Trébol. Bueno, ahí tocó Memphis una noche, me acuerdo, estaba hasta las pelotas de gente. Y hasta ahí fui yo, caminé 3 cuadras. Y hasta ahí fui a ver a Memphis. Esa fue la primera vez que lo vi. A Memphis. Después lo vi en un montón de lugares más, en el Gran Rex, bueno, en varias oportunidades, hasta que bueno, finalmente después se disolvieron. Pero bueno, nada, una gran pena, una tristeza enorme haberlo perdido a Emilio. De alguna manera queremos cerrar el programa, le vamos a rendir un poco un homenaje con una canción muy linda en vivo. Que está justamente en el disco Memphis en vivo. Esto está grabado en el Gran Rex. Comienza con unas melodías de saxo, muy lindas. Vamos a entonces escuchar Tanto Rompecabezas. No sé si vos querés agregar algo más. No, gracias a todos los que nos escuchan, como siempre, porque hoy vamos a cerrar directamente con Memphis. Tenemos saludos a la gente de Miami, a Matías, a Pablo, como siempre. Saludos para Agustín de Paso, Guille de Paso y Jesse de Sapiola. Para Amparo, para Gaby, que anda conectado, para Alicia, que es, ya forma parte del staff de eso, ¿no? Gracias, Tecla, por haber venido, por tus mates cagadores, nada, porque chicos, fríos para irte al baño. El miércoles que viene. El miércoles que viene. Gracias, Néstor. Gracias, Memo, por los controles. Los dejamos con la gente de Tren Negro. Gracias, Maguito. Nos escuchamos el miércoles que viene, de 22 a 0 horas.